Rezumándose por una minúscula abertura, un efluvio amarillo irradia en la noche la misma toxicidad pestilente que por tantas otras veces imprimió el mal en el universo a su paso. Solo el martillo de unos cansados pies en los adoquines sostiene el susurro de la justicia. En un incansable pulso inmortal entre la voluntad de asesinar la sombra y el anclaje del alma al mundo perecedero. ¿Quién es? Buenas noches, señora. Soy el exorcista. Gracias a Dios. Verá, padre. Mi hija está muy enferma. No sé qué hacer para ayudarla. Bienvenido. Usted debe ser Douglas Merrin, de Miancarras. Los jesuitas me hicieron estudiar medicina. ¿Quiere un café, padre? Quizá con unas gotitas de bourbon. Ya no bebo, pero gracias a Dios, mi voluntad es débil. ¡Merrin! Señora, necesitaré que oiga, intente mantenerse al margen del proceso. He reconocido varias facetas de su delirio, padre. Hasta ahora hay 5 personalidades de accesos intermitentes. Solo hay una, Demian. ¿Qué quiere, que le pongan antecedentes? ¿Para qué? Acompáñeme, Demian. Pero no titubee. Nuestro enemigo es más poderoso de lo que imagina. Su ataque es psíquico y muy fuerte. Aprovecharé cualquier fisura en nuestra compañía presente. Debemos actuar con la determinación de un castigo divino. Seremos la mano de la justicia. ¡Ah, sí! ¡Un exorcismo! ¡Me encanta! ¡Muy excitante! ¡Basta! ¡No sigas! ¡Estoy listo, maestro! ¡Sostendré de su mano la cruz de la salvación! ¡Así carras! ¡Méteme la Hammercorn! ¡Ah! ¡Oh, tú, señor! ¡Apoya en el pecho a tu hija inocente! ¡Sacude el espectro! ¡Avanza en la sombra sobre tu vientre! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Este es el camino de la luz y la vida! ¡Tutélame, señor, para que puedas negar las tentaciones del abismo! ¡En tus manos está mi voluntad, señor! ¡Ah, Merry! ¡Fóllalo! ¡Fóllalo! ¡Señor, tú que redujiste a la serpiente a soportar el castigo de la fatiga! ¡Alza tu bastón! ¡Condúceme a la verdad recta de tu compañía! ¡Ah, fóllame! ¡Ah! ¡En tus manos está mi voluntad, señor! ¡Damián, no se detenga! ¡Oh, yeah! ¡Esta es tu hija, señor! ¡Devuélvemela a mi lado! ¡Yo te invoco, señor! ¡Marica! ¡Deja que Jesucito te pollevo! ¡Es Cristo quien te demanda, demonio! ¡Es Dios Padre quien te expulsa! ¡El poder de Cristo nos asista! ¡Padre nuestro que estás en los cielos! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga a nosotros tu reino! ¡Hágase tu voluntad, Señor! ¡El pan de cada día danos hoy! ¡Perdona nuestras ofensas! ¡No nos dejes caer en la tentación! ¡Líbranos del mal! Se la apoya un lío, cabrón. Claro, pero porque tú te has metido mi... utópicos dentro de Radio Utopía. La utopía para nosotros hoy necesita de una proyección estelar al espacio intergaláctico, de nuestra comunicación en vivo, en compañía maravillosa. De una mano tengo al poderoso Charlie Carlos, que va a acompañarnos en esta trepidante iniciativa de tipo espiritual, iniciático, de anulación del ego, ¿verdad, amigo Charlie? Verdad, amigo Adriano. ¡Viva la vida! Y de otro poderoso Clemente, antiguo legionario, un conocedor de los universos arcanos, oyente insomnio, ha sido murciélago, ha sido búho. Y violador de cabras. Con nuevos aires de fiesta, a darlo todo por la causa. ¿O me equivoco, Clemente? No, no te equivocas. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Empieza la iniciativa. Esto es Radio Utopía. Y esto es Iberia. Efectivamente, esto es Iberia, en un programa de crónica social, crítica, perspectiva histórica, en el que intentaremos trasladar a los espectadores de escucha más o menos errática, esos jóvenes insomnes, esos nostálgicos de la tierra donde viven, los episodios excelentes de nuestra historia como terráneos de Iberia, y sondeando además la proyección en la actualidad de lo que puede haberse, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Vamos a tratar temas muy variados y dispares, desde los orígenes de la propia Iberia hasta lo más revolucionario. O sea, los últimos avances médicos y genéticos. Y los últimos avances en política española, por supuesto, no los podemos olvidar. Sí, porque esta noche es una noche especial, ya que en las calles de las diversas ciudades de España están los ciudadanos reclamando el derecho que tienen a protestar. Perfecto, amigo mío. Pues con ese espíritu que veis, venimos cargadísimos de energía. Vamos al comienzo, al primer episodio piloto glorioso de concurrencia, al abordaje y presentación de mis compañeros interlocutores. Vamos a ello, compañeros. Adelante. Muy bien, ahora sí que sí. A ver. Estás todo un poquito exagerado. No hay que exagerar. Vale, así mucho mejor, ¿no? Bueno, nos hemos reunido para hablar de historia, de filosofía, psicología, misterio, esoterismo, crónica social, crítica política, perspectiva teórica. Y nos hemos aunado en torno a un aforismo. Esto es Iberia. ¿Qué queremos significar con eso? Clement, tú eres nuestro mayor. Sí. Condúcenos, amigo. Pues vamos a ver. ¿Quién eres tú, amigo? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Yo soy un noctámbulo, como otros muchos millones de noctámbulos que hay por la noche pululando, que trata única y exclusivamente de seguir un camino, una utopía. Esa utopía es lograr divulgar todos aquellos conocimientos que creemos que son necesarios para poder desarrollar al individuo como ser humano. Por supuesto, esa faceta idealista que hoy se abandona en estos tiempos tan sórdidos y materialistas, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. De mano de compañía insomne y puestos a hacer realidad los sueños, es nuestro propósito llevarlo a cabo, ¿verdad? Nuestro único y exclusivo propósito. Amén. Yo sé que tú, querido Clemen, que por lo demás, ya ahora comento las circunstancias en que te conocí yo, querido, ahora las comento. Y sé que eres un noctámbulo insomne escuchante de radio, ¿o no? Sí, ¿qué, sí. ¿Qué pasó en esas noches? ¿Cómo llegaste tú a este mundo mágico de transmisión por radiofrecuencia? Pues fue casi por el azar. Una noche de esas que no podía dormir, logré sintonizar un programa de radio. Ajá. En el cual se escuchaba una voz impresionante que lograba llegar a todos los corazones de los que estábamos ahí escuchándola. Ajá. Conozco la experiencia. Sí. Desde entonces siempre he intentado acercarme, con miedo, por supuesto, ya que la voz impresionante del gran maestro Juan Antonio Cebrián no era... Si me disculpas que te interrumpa, grande, qué gran maestro, Cebrián, y una memoria en su honor, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Desde aquí. Que este primer programa hay que dejar bien claro que es gracias a él y a su labor. En parte. Sí, un saludo. Estoy totalmente de acuerdo. Al más allá en gloria está este amigo. Pues, en un lugar magnífico y maravilloso donde las personas chocan palmas, Adrián. Para eso estamos en la utopía. Esto es un cohete espacial que nos traslada a ese mundo mágico, a ese mundo de las crestas, de las letras, donde los sueños se hacen realidad, ese mundo que contactamos de noche al dormir, más allá del santuario, más allá del abandono esotérico del ego, al terreno idealista, artístico, casi religioso. Hay que trascender, ¿verdad? Bueno, pues esta es la nave. Estamos en compañía tuya. Clemen, comenta, ¿qué sucedió para que de repente tomaras la iniciativa y dijeras, yo profeso esa vida y esa perspectiva? Pues un buen día, trabajando en donde suelo hacerlo, un restaurante, encontré a dos individuos bastante curiosos y muy peculiares. Dos individuos casi igual de locos que yo. Es decir, que este malandrín me hizo una entrevista de trabajo para mi actual trabajo, al servicio de la industria de la comida rápida. Un puntal de la rápida. Donde este querido Clemente es maestro y señor de esa catacumba de cocina maravillosa, llena de magia y muy utópica por lo demás. Y Charlie es su mano derecha ideal, ¿verdad? No sabe de qué manera. Así fue que nos conocimos los tres. Pronto nos dimos cuenta de tener todo esto de común y aunados, el deber también de decidir del conformista modo de ver las cosas en los horizontes normativos actuales. Dijimos, vamos a intentar robarle un poquito de trivial y de monotonía y de distracción a nuestras distracciones, y vamos a meternos en la aventura radiofónica, ¿verdad? La aventura radiofónica, nunca mejor dicho. Se embaucó un poco, amigos, o se ha arrastrado hasta... Se embaucado, nos has engañado, nos has vilipendiado y nos has hecho de todo, pero aquí estamos y espero que todo vaya muy bien. Y te lo agradecemos bastante. Viva la vida, para eso estamos aquí, ¿no? Nos hemos puesto radiofónicos. Clemen, el placer es todo nuestro, eso te lo aseguro. Y por otro lado, amigo, Clemen es un oyente de Radio Insomne, y tú, querido Carlos, ¿de dónde te viene a ti esa deriva locutora? ¿Cómo es que te has alzado de repente en Ponente? Me he alzado como se alzó Jesucristo de entre los muertos. ¿Y cómo fue? ¿Fue por tu perspectiva literaria de la vida? ¿Fue quizá por...? No, simplemente creo que ahora mismo estamos en un mundo cambiante, y donde, ¿por qué no? Cualquier cosa puede cambiar y hay que seguir adelante, probar cosas nuevas y... Sí, sí, para eso hemos venido, el probar cosas nuevas. Hay que probar cosas nuevas. Expande las conexiones neuronales. Como decir que no creo que la vida sea hoy en día monótona, ni mucho menos, sino bastante movida, y es lo que creo que aquí podemos hacer bien. Y hay una faceta de ti muy atinente, que es la de ser autodidacta, ¿o no? Tú sí, has seguido el camino de las letras con interés en un amor a la sabiduría, más bien, ¿no? ¿No es algo cognitivo? ¿Es algo más amor, personal? Un amor, una pasión sobre todo en lo que es protohistoria, historia... El campo de la transgresión. El campo de la transgresión, sobre todo me gusta lo que es el tema de la protohistoria, temas que de los que no habla nadie, de los que hay muy poco rastro, y es donde me gustaría ahondar. Decía este teórico de la sospecha, Michel Foucault, un grande, que la mejor manera de hacer la rebeldía es la historia, ¿no? Es una manera de deconstruir todos los grandes mitos, contar las cosas como sucedieron, ¿verdad? Esa va a ser la perspectiva, contar las cosas con rigor, o vamos a tirar un poquito de imaginar. Me da que voy a ser un poco auriga de la concupiscencia y las pasiones aquí, ¿eh? Porque es un par de... Sí, sí, sí. Estás soltando todo, ¿eh? Soltando de todo. Hay ideas más miserias, amigos. Menudo, de la pronto empiezo ya a airear nuestras miserias. Oye, por lo demás, un saludo a nuestros patrocinadores de Jimmy Max. Jimmy. Oh, Jimmy Max. Oh, Jimmy Max. Oye, mi madre. Un saludo a esa plantilla excelente que aquí nuestro amigo Clemen gobierna y puestos a meternos en jarana. Pues bien, amigos, tenemos aquí a dos grandes figuras, nos hemos colgado los tres. Estamos casi como el primer cónclave templario. No sabemos exactamente qué sea, pero tenemos la sazón de hacer algo grande y hermoso. Hablamos de amor, hablamos de psicología, hablamos de historia y por fin hemos dado el salto activo. Sí. ¿Cuál es ese caballero que dijo, dejando las ociosas plumas, comencé a caminar por el antiguo campo de Montiel? Pues cual Quijote, nosotros no nos aventuramos. ¿Qué nos va a deparar esta andadura, querido Clemen? Va a ser los lunes de 12 a 1, ¿no? De 12 a 1 de la madrugada. 12 y... Y una dice dice las muchas, ya sabemos que las cosas hoy en día andan muy calentitas, podemos hablar mucho y mucho y mucho. Largo entendido. O sea que ya veremos. Lunes de 12 hasta que el cuerpo resista. El cuerpo resista. De acuerdo. ¿Qué dirías tú, querido Clemen, que sea lo que vamos a buscar? ¿Es la tumba del Quijote? ¿Es el Santo Cáliz? ¿Es la verdad? La dispersión, el contacto de sí. ¿Qué has venido a buscar aquí, amigo? No sé, vamos. Yo lo que creo es que hemos venido a una cruzada a buscar el Santo Cáliz, la sangre del verdadero Cristo, a través de las ondas radiofónicas. Ajá. Estamos inmersos en algo que puede llegar a fraguar no solo grandes amistades, sino un futuro mejor para todos. Amén, desde las ondas. Porque las ondas acompañan. Y el ser humano, ahora más en estos tiempos, más que nunca, está necesitado de que le acompañen, de que alguien le cuide, le mime, le quiera. Le mecemos desde estas ondas. Gracias a todo lo que hemos sido, hemos hecho, somos, deseamos, queremos, amamos y vamos a compartir con ellos un pedazo de nuestras almas. Amén, hermano. Amén a eso, querido. Amén, amén. Es un tiempo crítico el que experimenta nuestra sufrida Iberia. Como antes decías tú, Charlie, tener un arma de retransmisión, de proyección de pensamiento es una responsabilidad, es un momento también idóneo para refrescar la vivacidad y la esperanza de nuestros congéneres, por supuesto. Hay que dar ánimo y mandamos cariño desde aquí, claro que sí. Y la búsqueda metafórica del Santo Cáliz, que a lo mejor no tan metafórica, ¿eh? Yo, este hombre tiene una cabeza rapada y una barba, parece un caballero templario. No es lo que tenga entre manos. Es algo de acometer con gloria, amigo. Yo cuando conocí al Clemen, pronto me di cuenta de su romanticismo muy efectivo, no solo por experiencias suyas, personales, con el manejo de las armas, que como es sabido es mucho más glorioso que el camino de las letras, sino por tener en occitano tatuado un puñado de versos en el brazo. ¿No? Lo tienes ahí. En occitano, en cetano, sí. Cetano, eso es. Y muy pronto es un hombre que gasta buena parte de sus dineros en literatura y en arte. Y me parece idóneo para abrazarnos contra su ancho y peludo pecho. Muchas gracias, Adrián. Vamos a encontrar mucho amor ahí, radiante. Mucho, mucho. Mucho amor que da. Dígame. Y tú, querido Charlie, amigo. Tú te has sumado, has conseguido la colaboración que ahora mismo se está produciendo de unos cantantes de ópera y de un equipo técnico del que tendremos que hablar ahora. Del que tendremos que hablar, por supuesto. Una colaboración que, bueno, va a suponer pues una mayor calidad de fondos, de música, colaboraciones, especialistas. Uh-huh. Podremos hablar de todo tipo de cosas. Protohistoria, historia religiosa. Tenemos aquí a Clemente, por ejemplo, que es un gran especialista. También, bueno, Clemente es como la canción, como diría Enrique Iglesias, es una experiencia religiosa. Clemente es algo, tío, que sabe de todo. Es un tío potente. Yo hay veces que me levanto empapado de sudor soñando con un... ¡Una French fry! ¡Las bacon cheese! O esa pedazo de Juicy Jimmy. No nos olvidemos de la Juicy Jimmy. Cuando se la vendo a nuestros radiantes, que a lo mejor alguno haya vendido, yo digo. Y bueno, si no te importa, me gustaría dar un agradecimiento tanto a Ergo como a Gulag como a Banquisa, ¿vale? Para darles mi agradecimiento por el apoyo y la ayuda que nos están ofreciendo prácticamente gratis. Uh-huh. Inestimable ayuda. Si nos lo cobran en carne, pagas tú, ¿eh, Clement? No. Pues, querido Charlie, tú que eres autodidacta y también insomne, y que eres un hombre que desconcierta a buena parte de las mujeres de la plantilla y del mundo de tu alrededor, no sé si por esas feromonas que liberas inconscientemente o por esos aires tuyos de heredero del castillo de Frankenstein, que ya nos comentarás exactamente qué quiere decir eso que cuentas de ti. ¿Qué vienes buscando en la noche? ¿Y qué crees ofrecer al espacio intergaláctico? ¿Tú qué estás buscando, amigo? Es el santo gaito. Yo estoy buscando la verdad. Sinceramente, estoy buscando la verdad, estoy buscando una realización personal, encontrar la verdad que está oculta detrás del telón, oculta detrás de la cortina. Lo que hay detrás de la cortina de uno, eso es lo que yo quiero encontrar. Lo que hay detrás de la barba de Clemente, eso es lo que quiero ver. Lo que hay debajo de la camiseta de Adrián, eso es lo que quiero. Ajá. Bueno, eso ya lo he visto muchas veces, ¿eh? Eso ya lo he visto, y la de la barba de Clemente también, aunque no lo creáis. No, debajo de mi barba nadie ha visto nada. Yo sí he visto, he visto. Nunca. He visto muchas cosas. Como los Chuck Norris, hay otro puño, ¿no? De la barba. O sea que, bueno, yo, como digo, lo que busco sobre todo es la verdad y... Uh-huh. Y la realización personal, no la mía, sino la de todos mis congéneres, en concreto. Perfecto, poco más. Y espero que mi autoenseñanza os pueda ayudar a todos. Ah, pues eso, desde luego, amigo. Todo comenzó en el propósito de unirnos para hacer el camino práctico de la rebeldía en un sentido romántico también, ¿no? No porque sea que militemos activamente, pero sí es algo muy revolucionario el practicar el amor y ser inquieto de mente. Y nos reunimos en un barato café. Y en compañía literaria decimos... ¿Barato? Las mejores power cake de la puta ciudad, en palabras de Clemen, no se equivocaba. ¿A qué precio, madre? Oye, ¿qué os ha parecido la interpretación de este hombre de Merrin? Ha sido soberbia, ¿eh? Sí, bueno, este hombre ha hecho una interpretación magnífica de Merrin, de Carrar, del demonio, de la madre y de... Y de todos, en general, de todos. Este día de los márgenes del guión, él necesitaba también ser la madre y el demonio, claro, sí. Exorcizando el mal. Es que mi pecho cabía en todos. O sea, soy un hombre con gran pecho, con un gran corazón debajo de ese gran pecho. Y ahí cabían todos los personajes, uno y cada uno de los personajes de Exorcista. Me cago en la leche. Estoy convencido. De hecho, veníamos hablando en el coche, viniendo a recoger a este hombre que se ha perdido un poco en el camino. Ah, yo me he perdido, no sois vosotros los que os habéis perdido por la M30, no. No, saben todos, hemos vivido ya. Es que es peculiar lo de seguir recomendaciones de nuestro amigo Clemen cuando está en una epifanía radiofónica, así latente. Veníamos hablando de que interpretamos en estas dramatizaciones también en El Señor de los Anillos. Le oiremos a Clemen en el papel de Gandalf, en el papel de Gollum, le oiremos también en múltiples otros. Y a ti, Charlie, te depara Gollum, sin lugar a dudas. Irreverente, tesoro. Es para meternos un poquito en calor y hacer una pequeña parodia graciosa, claro que sí. Esto es Iberia, lo hemos logrado diseñar, lo hemos llevado a la práctica vital. El primer programa va a ser de los íberos, ¿verdad? De culturas prerrománicas hispánicas. También me gustaría que hablásemos de culturas incluso pre-indoeuropeas, como pueden ser tartésicos, como puede ser cultura del Millar, culturas del Argal, o sea, lo que es la protohistoria española, la protohistoria ibérica, los comienzos de todo. De toda la Iberia. Oye, tenemos un grupo multidisciplinar. Charlie es un historiador, una mente inquieta, de esa mirada retrospectiva. en mi caso, Clemen, antes de anunciar, que ahora te dejo yo anunciar las tuyas, en mi caso quisiera que desviáramos la atención al mundo del esoterismo, del ocultismo, de la fenomenología peculiar, parapsicología, etcétera, con algo de accesos de cultura y política actuales, ¿no? Para derivar algunos de los programas por ahí y enriquecerlo con la sinergia de nuestras miradas. Y el tuyo, Clemen, ¿qué nos va a deparar de tu mano pues en esta aventura? El mío va a deparar esta aventura leyendas, va a deparar también antropología, folclore, amén, religión, misticismo, tradición y, ¿por qué no decirlo?, mucho, mucho, mucho, mucho amor. ¡Venga, joder, qué tensión, macho! ¡Qué tensión! Pensaba que iba a decir disenso. Has sostenido la nota hasta el último momento, ¿eh? Estaba yo aquí ya a preparar nadas. Perfecto, amigos. Oye, ¿puede ser algo bonito, toda vez que nos hacemos llamar Esto es Iberia, que cada uno os ponga lo que sea eso de Iberia? Esto es Iberia, ¿verdad? Esto es Iberia. Voy a hacer un ejemplo. Empiezo yo. Esto es, para mí, Iberia, la tierra de Alparate y Cabretos, un lugar peculiar de la contradicción que pasó a marchas forzadas y muy en contra de su voluntad el giro a la civilidad protestante, al espíritu del individualismo, que dejó detrás muy en contra de su voluntad, muy de mala gana, ese horizonte de leyendas y de cultura proverbial del mito, de taumaturgia y de la cultura de la tauromaquia, del misticismo, de la sangre, de la experiencia viva, de religión, esa cultura que hoy acentúan muchos como mediocre y que sin embargo es más bien de un feliz reposar la atención en la voluntad más bien que la inteligencia. Para mí ese sitio tan peculiar que sondearan con estupor Hemingway y otros tantos es el lugar nuestro, un lugar peculiar donde renegamos de contaminaciones demasiado intelectuales, creyéndonos matadragones, siendo probablemente divisionarios en el fondo, ¿no? gente llana con pretensiones de subirse a un camión Pegaso y constituir un imperio probablemente moral, y es nuestro lugar, sea mediocre o no, lo queremos, formamos parte de su naturaleza y vivimos en él. Y estamos orgullosos de ello. Eso a es. Pesar. A pesar. Eso es. Una breve descripción de Iberia para mí. ¿Quién se anima? Yo me animo también. Sí. ¿No? Una breve descripción de Iberia. Sí, porque esto es Iberia, amigo, empezamos. La palabra Iberia la nombró en sus comienzos el historiador griego Heródoto. Prácticamente el inventor de la historia, Heródoto, digamos que llamó Iberia porque es tierra de conejos, tierra de conejos, tierra de liebres, tierra de animales, una tierra donde vivían unos pueblos guerreros que él conocía, del que él hablaba, que se defendían con verdadero desprecio a su vida. Unos guerreros con una cultura muy distinta a la suya, con un idioma muy distinto al suyo. Una gente que amaba su tierra, que no estaban unidos, sino totalmente desunidos. Una gente que, a fin de cuentas, dio hasta la última gota de sangre por defender su tierra, aunque luego la perdiera. Una gente muy curiosa, muy peculiar, amén, con un origen prácticamente desconocido, del que hablaremos, con unos orígenes en los que hay diversas teorías, ya sean orientalizantes, como ya pueden ser autóctonos, o como pueden ser extraterrestres incluso, ¿no? Nunca se sabe de dónde han salido. Una ya desde aquel entonces adoraban a los toros. Son gente que adoraban no solo a los toros, sino a los buitres, a los linces. Tenían una religión muy natural. Adoraban a la madre naturaleza. la mujer era la que se encargaba de todos estos ritos. Y sin ser un matriarcado, sí eran matrifocales. Es decir, en sus comienzos eran gente que todo se transmitía por la madre. Herencias, apellidos, bueno, los que tuvieran, si es que los tenían siquiera, familias, todo se transmitía, posesiones, todo era a través de la madre. Matrifocal. El hombre tenía sus funciones y la mujer la suya. ¿Hasta la invasión de los dorios? Los dorios, los celtas o lo que quieras que sean. Unas gentes que llegaron... Instauraron el patriarcado, dejando a la mujer en un segundo puesto, dejándola totalmente obsoleta y quitándole el predominio de la deidad. Relegándolas a su casa. A barrer, fregar los platos, criar hijos... Y poco más. Y poco más. Muy bien, Clemenis, vamos a esperar a después de una pausa musical para encontrar tu sentimiento de Iberia. ¿Qué te parece? Sí, sí, por supuesto. Bueno, aunque me habéis dejado muy alto el listón. No problema. Yo espero ha habido de conocimiento es el tuyo. Arden de sus noticias. Estamos de vuelta en un periquete. ¿Estáis listos para la lectura o no? Listos. Chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá. Con alegría, cogidos del brazo, con aire de gran amistad. Todos a coro, cantando con fuerza para papá. Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos ¡viva la vida y arriba el amor! Aire de fiesta, los chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, a tiempo de marcha para papá. Vamos decididos a pasar este día con gran alegría y con buen humor. La gente sonríe cuando ve que pasamos y que gritamos ¡viva la vida! Chicos y chicas, radiantes de felicidad. Aire de fiesta, al tiempo de marcha, para papá. Para papá, papá, papá. Llegamos a la segunda parte de este programa inaugural, episodio piloto, en realidad, de la aventura ibérica y de lo que sea esto, de decir por qué esto es Iberia y repasarla en su historia, en su idiosincrasia, en su psicología, en su vida, en su intimismo, en su mito y en su gloria. de mano de mentes traídas de distintos rincones del ancho imperio ibérico para contribuir al espíritu de lo que quiera sea que saquemos lo que esto nos merezca, por supuesto. Vamos a adentrarnos ahora mismo en el aspecto metodológico de nuestra disciplina de acercamiento a Iberia. Vamos a intentar dar a Clement por fin la oportunidad de escribir lo que tiene en mente acerca de una España quijotesca, dice. Y vamos a intentar descubrir con amor lo que tengamos dentro del corazón y lo que nos sugiera la experiencia actual. ¿De acuerdo? Pues bien, sin otras demoras, damos paso a nuestros interlocutores. Esto es Iberia, amigos. Bienvenidos a casa. Estamos de nuevo, amigo mío. Clement, te habíamos interrumpido para hacer una pequeña brecha musical y estamos de nuevo en tu mano. Sí. Esto es Iberia, amigo. Esto es Iberia. La Iberia, como tú has dicho, del Quijote. La Iberia de Sancho Panza. La Iberia de Dulcinea. Aquella Iberia en que locos compiten contra cuerdos por la mano de la princesa. La princesa que no es tal, que no vive en un castillo, sino que vive en un piso modesto de un barrio humilde, de un pueblo, que trabaja todas las mañanas en una tahona de pueblo, que trabaja y que vive soñando con un futuro que a veces se trunca y no llega. Esa es la Iberia del Quijote, en la que los sueños a veces valen más que las realidades, en la que el dinero no importa, sino las metas. Llegar, eso es lo que importa. O quizás no tanto llegar como el camino que recorremos. Recorremos camino porque los sueños nos hacen andar. Nos hacen andar y son el motor por el cual nosotros nos sentimos más vivos. Esa es la Iberia de los pequeños pueblos, de los rincones, de la naturaleza, de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles. Esa es la Iberia que yo particularmente veo, y esa es la Iberia que quiero enseñar a todos nuestros oyentes. Esto es Iberia. Amén, amigo, qué alegría. Bueno, estoy deseando sumergirme de tu mano en esa Iberia que narras, compañero. Qué alegría. De ese modo, para mí va a ser... Esa Iberia difícil, ¿verdad?, que acaba de describir. Esa Iberia... complicada. Es una tierra extraña, llena de peligros, esta Iberia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Cínicos, matagigantes, toreros, taumaturgos... Brujas. Guerrilleros. Pedantes. Intruidas, afrancesados, nostálgicos... Viciosos. Muerte, desolación. Guerreros. Nostalgia. Y podrío, qué coño, ¿no? Esto es Iberia. Amén. Esto es lo que nos vamos a ir encontrando. Tenía nuestro querido Charlie una sorpresita que ofrecernos relativa a un personaje histórico, riguroso, que ha devenido mito por su naturaleza legendaria, por su carácter épico. Se ha hecho literatura sobre él, pero pisó esta tierra. No sé si Iberia, no creo, ¿verdad? No, ¿Iberia? No si creo. Piso Iberia, podría pisar seguramente el norte del Pirineo o... Pero no es un personaje. No es un personaje mismamente ibérico, sino más bien es un personaje francés. Es Barba Azul, ¿verdad? Es Barba Azul, es Gil de Rais, es un monólogo, monográfico... Uh-huh. No os voy a contar la historia de Gil de Rais, que fue mariscal de Francia, guardaespaldas de Juana de Arco, defensor de Francia frente a los ingleses y un héroe nacional.

una fuerza terrible que empuja hacia abajo. Si lo pudiera describir o expresar, probablemente no habría pecado nunca. Yo hice lo que otros hombres sueñan. Yo soy vuestra pesadilla. Espeluznante, sin duda. Terrorífico. Menudo relato. Has escogido el primer episodio inaugural de la iniciativa. Eso hace que te quiera, Charlie. Es escalofriante. Verdaderamente escalofriante. Verdaderamente escalofriante que una persona que realmente era un héroe de una nación acabase así. Curiosísimo. Acabase así. Flirteando con el verdadero lado oscuro, en realidad. Flirteando con el verdadero lado oscuro de la humanidad, donde prácticamente no le quedaba nada de su ser. Es casi la plasmación más pura de maldad que yo he testimoniado, en realidad, ¿no? Sí, puede ser que sí, pero bueno. Lo de lidiar con las sombras. Nos va a dictar aquí el amigo Charlie semanalmente con un juicio, una confesión de los más crueles, sanguinarios, psicópatas, asesinos, locos, mentirosos, tramposos. Básicamente con lo que es toda la escoria de la historia, con todo lo que es lo sucio, toda esa gente que se equivocó o no, toda esa gente, claro, importante. Que dejó llevarse por sus sentimientos, ya fueran oscuros o no. Y bueno, es algo muy, muy actual, ¿no? Viendo los tiempos en los que vivimos, en los que personas que deberían de ser correctas no lo están siendo, sino que están haciendo lo que no deben. Y me encanta además esa conexión que pone de el mal con el deseo. Yo hago lo que vosotros deseáis, soy el único no hipócrita. Soy el único que tiene razón en el mundo porque yo hago lo que todos desean. Eso es. Que esa es su verdad. Esa vinculación de razón, eso, su verdad. Mal y deseo, y de verdad, claro. Y es aterradora, porque hay un universo a explorar en el interior. Lo iremos viendo, ese testimonio ha sido maravilloso. ¿Tú qué opinas, querido Clemente? Pues yo que realmente no es que estuvieran equivocados. No es que erraran, simplemente que se retrotraían a su instinto más animal, a su egoísmo, por el placer. Ellos querían sentir placer a costa de todos los demás, y no escatimaban esfuerzos en conseguirlo. Además, no hacía distinción, ni de clases, ni de nada. Estamos hablando de un señor que se dedicaba a solicitar tanto niños pobres de su zona, tristemente conocido como el hombre del saco o barba azul. Estamos hablando de un hombre que en todos los estratos de la sociedad cometió crímenes, tanto de familias nobles tanto como de familias pobres, como artesanos, como todo tipo de niños él adoptaba para supuestamente criarlos, aunque ya vemos que no era así. No, la verdad es que no. Aunque también hoy en día nuestros políticos supuestamente deberían de cuidarnos y deberían de defendernos, y tampoco es así. No, la verdad es que es enlazar un malvado de tiempos pretéritos como la Edad Media y enlazarlo con los tiempos actuales que corremos, en los que los malvados ya no llevan espadas, ya no visten de negro, sino que lleva muchas veces traje corbata, maletín. Es bastante, bastante, bastante actual. Es oportuno, desde luego. Pero el mal, desde su anatomía más primigenia, podría ser la de barba azul, y trasladarlo a lo que conocemos actualmente, nos va a servir mucho para aprender a discernirlo, aprender a comprobar ese injerto del mal en nuestra actualidad, para poder combatirlo. Aquí nosotros procesamos el bien, ¿no? Uno de nosotros es prácticamente caballero templario, al menos del aspecto externo, y tú, Charlie, eres un conocedor del mal, pero desde el bien. Bueno, desde el bien. Carlos, hay que decir que si yo soy un templario, eres un caballero teutónico. es cierto. Así que Adrián tendría que ser un hospitalario. Yo me identifico más bien con el... Con la cava. Yo le identifico más con la orden de Santiago. Gracias, amigo mío. Yo lo veo más Calatravo, ¿eh? Más Calatravo. Más Calatravo. Lo dices por mi portamento. Sí. Como os quiero. Semanalmente traerás entonces un relato, ¿verdad, querido Charlie? Yo me comprometo a traer una creación literaria que vuelque aquí para vosotros. Que no he traído hoy por digamos más bien esta declaración de objetivos, pero lo traeré. Exploraré el mundo y traeré una pieza de arte literaria que volcar entre vosotros, amigos. Magnífico. Yo trataré de traer, gracias a Dios, no existen tantos personajes oscuros como Barba Azul en la historia. Menos mal. Existen unos cuantos, pero no tan... No tan puros. Esperpénticos. Mm-hmm. Por decirlo de alguna manera. Tan puros, tan malvados. Sí, porque ya las atrocidades que cometía él las veía como casi algo místico, algo religioso. Veía como la auténtica verdad, como su verdad. Mm-hmm. Como todos, como hemos dicho. Todos os reprimís, pero yo hago todo lo que vosotros deseáis. Esa frase... Es bella y tenebrosa. Es bella y tenebrosa. Pero bella, curioso, ¿verdad? Es bella y tenebrosa porque sí, nos puede explicar el pensamiento, a mi parecer, erróneo. Uh-huh. Nos puede explicar el pensamiento que pueden tener las gentes que cometen mal, que hacen una maldad. ¿Por qué hace alguien una maldad? ¿Por qué hace alguien algo en contra de los demás? Y el mal hay que entenderlo o combatirlo. O para combatirlo hay que entenderlo. ¿Os acordáis de esas dos perspectivas de Carras y de Merrin? Sí, sí. Uno veía en el mal a exorcizar una disfunción psíquica, un cuadro clínico de trastorno de enajenación, de pérdida de la voluntad. Y Merrin, en cambio, lo ve como una oportunidad de sostener la cruz frente a las sombras. ¿Verdad? Son dos distintos enfoques que vamos a manejar. Uno es de la epistemología científica y el otro el terreno que podríamos llamar a grandes rasgos intuitivo, mítico, ese acercamiento más, bueno, iba a decir iniciático, taumatúrgico, si se prefiere, ese terreno amplio, ese terreno mágico, otro, ¿de acuerdo? Ese terreno del hemisferio derecho del cerebro. Del hemisferio derecho. Como voy a ser de briga entre la prudencia y las pasiones, o más bien entre la concupiscencia y la pasión, el programa de hoy, solo el programa de hoy. lo dejo caer. Me parece tú, Charlie, eres un escéptico declarado y militas en el campo de Carras, ¿verdad? Tú haces un acercamiento riguroso, histórico y... Ojo, escéptico no quiere decir que no crea ciertas cosas, sino que necesito que me las demuestre. Ok. Tú, dime, ¿qué tienes que decir acerca de tu epistemología? No, yo no necesito tanto como me las demuestren, como creer en ellas. La ciencia necesita también un poco de misticismo. Uh-huh. Sí, a veces. Claro, por supuesto que sí. Entonces. Hay veces que hay que creer. Podemos convertir a la ciencia en una diosa, llamarla episteme, como hacían ciertos tíos que se cubrían de togas y falditas. Una diosa. Demasiado tiempo. Una diosa o un demonio. Uh-huh. ¿Cuántas o algo deidades dual después se llamaron demonios, ¿verdad? Con el venimiento del cristianismo, del judeocristianismo primitivo. Eso ahí fue. Y antes, posiblemente, con asirios y sumerios. Si hay un dios único, después los son daimon, dioses, deidades menores, quizá, ¿no? O los demonios y más. Sí, pero yo en contra de lo que dice Carlos, sin querer empezar un debate, realmente. Los demonios asirios, los caldeos, los sumerios, los ublaitas, no eran demonios como deidades. Porque, por ejemplo, acordémonos, volviendo a esa gran película de Exorcista, de Pazuzu. Pazuzu no solo era un demonio del mal, un rey de la oscuridad, sino que también se utilizaba como amuleto contra una diablesa. Entonces tenía esa doble vertiente. Esa dualidad. Sí. Es a lo que me refería yo. En la cual es a la vez malo, pero sigue siendo un dios. Mientras que a partir del judeocristianismo es cuando solo hay un dios, empieza a... ¿El Mefisto, tú crees que también tenían esa dualidad en esas civilizaciones? En los orígenes del cristianismo no se diferenciaba tanto el ángel caído de otro ángel. Simplemente había sido un ejemplo de error. Mientras que más avanzado el cristianismo, sobre todo a partir de la Armenia del siglo IV en Bizancio, los padres de la Iglesia, cuando sientan las bases de lo que será el Concilio de Nicea, no, el Constantinopla, mucho antes del de Nicea, en el cual ya se sienta todo lo que es divino y todo lo que ya no es divino, eliminamos ya todo, las cosas que nos molestaban, y volvemos otra vez a distinguir entre el bien y el mal. Ahí es también cuando empiezan a eliminarse los textos y se tachan de apócrifos muchos textos que en origen eran canónicos. Sí, en efecto, en la que es la conocida Biblia griega como la Septuaginta, ya había escritos que fueron eliminados incluso. Por ejemplo, uno de ellos... Incluso es muy difícil encontrar hoy en día una Septuaginta nueva para comprar. Uno de ellos es el famoso libro de Enoc, en el cual se narran todas las batallas angelicales. Por un lado, los ángeles caídos de mano de Lucifer, y por otro lado, los ángeles seguidores de Dios. Y ahí es uno de los libros que merece la pena tener en la biblioteca y de vez en cuando echar un vistazo, porque nos deja ver todo lo que es ese mundo que nos han intentado cerrar, del bien y del mal, en el cual no es tan fácil distinguir entre el bien y el mal. No hay una línea que nos lo marque, sino es una línea tan difusa que a veces el bien se convierte en mal. O no existiría sin el mal. Claro. Interesante historia esa trazar. Hablaremos entonces de bien y de mal y de sus consecuencias prácticas, por lo que veo, ¿verdad? ¿Habéis podido comprobar ya, queridos radioyentes, la diferencia epistemológica entre estos dos fenómenos de la locución? Y ardo en deseos de ver desplegados todos vuestros poderes. No, contened un poco la furia sustantiva que estáis deseando volcaros en materia, ¿eh? Ay, hoy nos habíamos hecho un pacto de una mera declaración de principios y de hablar de perfiles de los nuestros en una breve presentación, ¿verdad? Ajá. Y el lunes que viene empezamos fuertes, ¿no? Empezamos fuertes con posiblemente bandas sonoras nuevas y y cosas muy interesantes. Hoy hemos generalizado un poco de lo que vamos a hablar, de lo que es nuestro carácter hispano. Ibérico, nuestro carácter... Habrá que hablar del macho ibérico, ¿eh? Del macho ibérico, por supuesto. Nuestro carácter aguerrido, ¿cómo llamarlo? Y religioso, siempre religioso. Amén. Sí. Yo estoy encantado, fenómeno. Sois unos insomnes. Estas horas de radio se predisponen a hacer de esto un fuero de pelea, ¿verdad? Las ondas de hablar plácidamente, y vamos a pasar buenos momentos aquí, amigos. Por supuesto, vamos a pasar buenos momentos y grandes momentos. Tendremos que hacer también accesos de invitados especiales. Sí, por supuesto. Y se podrá rastrear lo dicho aquí por ahora, hasta nueva creación de una plataforma al efecto, en raritos.org, ese blog célebre. Algunos visitan, algunos trasnochados, ¿verdad? Raritos. No es por casualidad, es un acrónimo de Revista Apócrifa de Relaciones Internacionales. No, son los raritos, y no es que los integrantes lo sean, aunque lo sean. En ese caso, amigos, yo me despido de vosotros con mucho amor, que ha sido un placer reuniros, sois un privilegio de compañía, y por lo que veo de locución, estos hombres no tenían la tanta experiencia como yo pensaba, y se desenvuelven que da gloria. Igualmente, decirte que muchas gracias y muy agradable tu compañía, Adrián, y la tuya, Clemente, también. Pues yo no quiero ser menos y os digo muchísimas gracias a los dos, que sois grandes personas, grandes amigos y que os quiero. Así que compartimos juntos muchos momentos. Y muchas noches. Muchas noches. Muchas noches nocturnas. Shower, the minute in the hour, heard about the news, whole day went sour. Then the moment got me feeling like a lemon head.